Pasamos al punto número 3. Acuerdo que proceda sobre expediente de transferencia de créditos 16/2013. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Hola, buenos días a todos. Esto tiene que ver con la adquisición de una ambulancia para el grupo de Protección Civil. Como se manifestó en las comisiones, pues... Disculpa, Óscar, vamos a empezar por orden, porque no nos pase como en el último pleno, que se lea el dictamen de la comisión, si les parece, y ya luego intervenimos. Buenos días. De acuerdo que proceda sobre expediente de transferencia de crédito 16/2013, se procede por parte del señor concejal Noda González a explicar detalladamente la motivación del expediente sin que haya realizado ninguna intervención de los asistentes, procediéndose a su votación, resultando por el grupo político PIL, PNL, Nueva Canaria, votan a favor 4, por el grupo Coalición Canaria se abstiene y por el grupo PSOE se abstiene. Perfecto, pues pasa Óscar a... Como iba diciendo, se tuvo la oportunidad desde la Concejalía de Protección Civil de la adquisición de una ambulancia, creo que medicalizada, si no me corrige el compañero, que está en la península. Entonces se hizo el trámite, pero en la partida en la que va es elementos de transporte, inversión. También se querían comprar 2 furgones para el parque móvil porque están... La verdad que está bastante obsoleto y son necesarios. Entonces, para las 3 cosas no daba. Y entonces lo que se ha hecho es pasar de la partida que tiene Protección Civil a la de elementos de transporte. Entonces se hace la modificación de crédito que trae la pleno, porque son de capítulos distintos, va del capítulo 2 al capítulo 6. Y consta con informes de intervención positivos y se ha fiscalizado correctamente. Si el compañero quiere añadir algo más en cuanto a lo que es la motivación de adquirir ese vehículo, porque consideramos que es bastante importante y necesario para el municipio y para el grupo, en este caso, de Protección Civil. Tiene la palabra el concejal de Protección Civil. Bueno, en este caso va a ahondar un poco más de lo que se ha dicho, simplemente la importancia y el interés que tiene para el municipio, sabiendo de las dificultades que tenemos, en este caso, de ambulancias en el sur, y la lejanía que nos tiene con Arrecife. Entonces, pues bueno, queremos potenciar un poco el hecho de que sirve para el servicio de Protección Civil en sí, pero a su vez para los ciudadanos de forma general, y a ser medicalizada, pues mucho mejor que aquí carecemos en este momento. ¿Terminaste, Francisco? Sí. ¿Tiene la palabra coalición? Nada, nosotros nos reiteramos en la abstención. ¿Tiene la palabra Sobe? Nuestro voto favorable. Pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones?